No hay balsa, no hay hombres, no hay palabras, sentimientos, ni gestos, nada. No hay culpables, ni inocentes, condenados y salvados. Hay solo mar. La minería, justamente lo que hay que discutir, un tipo de minería que no se desarrolle con esta sustancia, que se haga de manera más tradicional. Lo que pasa que para las grandes multinacionales la manera más sencilla es meter dinamita, explotar cerros enteros, dejar gigantescos agujeros que parecen producidos por una bomba atómica, y después dejar los desechos en los distintos lugares. Se trata de justamente discutir que ese tipo de emprendimiento, que ha sido prohibido en muchos lugares del mundo desarrollado y lo vienen a desarrollar de esta manera en América Latina, ¿no? La defensa, tanto Manuel Roa como Darío Kosovsky, abogado de la comunidad, dejaron de manifiesto, hicieron un repaso sistemático y los testimoniales del viernes pasado también de la comunidad, de cómo los últimos años es de manera sistemática que la empresa contamina y al mismo tiempo niega esa contaminación y como un modus operandi cada vez que la comunidad resiste para que cese esa contaminación o que haya remediación ambiental, lo que hace la petrolera es reprimir. O sea, el modus operandi de la empresa, por decirlo de alguna manera, es negar la contaminación y reprimir cuando hay resistencia. En marzo de ese año, cuando fue en 2012, se está jugando el hecho diciembre de 2012, en marzo de ese año, bueno, la comunidad había cerrado el paso por un hecho de contaminación y lo que le pedía a la petrolera era que se asiente un plan de remediación, digo, y cuál iba a ser la fase siguiente de la etapa de explotación. Había pozos petroleros, hay pozos petroleros dentro de la comunidad. Entonces lo que pedía la comunidad es saber qué iba a pasar con eso. Y la respuesta en ese caso es lo que hizo una patota petrolera, fue agarrar en un cruce de caminos a la suegra, a una abuela a la suegra de Herrer Muñancu, es una abuela de mayor de 70 años, a la cuñada Violeta Velázquez, que estaba embarazada, y los hombres, la patota petrolera, le dio una golpiza, tanto a la mujer embarazada, a Violeta, como a Petrona, que es la suegra de Herrer Muñancu, y bueno, y al mismo tiempo mamá de Martín Maliqueo, ¿no? Quiero que me contenga, Maru, y creo que esa persona sos vos. ¿No te querés quedar en vez de irte a gobernar la provincia de Buenos Aires? ¿De verdad te vas a ir? ¿Es esto lo que querés? Es esto lo que yo quiero hacer. Está bien, pará. Es tu voluntad. Espero que puedas hacer un cambio de verdad, aunque para mí vas a ser siempre la señora madura que me mostró el amor y me enseñó que mientras lo hagamos de parados, Dios no se enoja, porque él siempre prefiere la del misionero. Te lo tengo que presentar a Dios, buen tipo. Tiene mi misma voz y todo, le encanta el helado. Te veo con ganas de decirme algo más. Es sobre los chicos, ¿no? ¿Qué te parece ese grupo? Yo siento que ellos te quieren convencer de su idea. Hay poco espacio para la escucha. Tenés razón. ¿Sabes qué? Voy a hablar con ellos. Voy a confrontarlos y abrirlos al diálogo para ver qué les pasa. Gracias por tus sabios consejos, Maru, y por preocuparte tanto por mí. Te dejo, che. Debo enfrentar mi destino. El kirchnerismo tiene un discurso político de emancipación, habla de libertad, de soberanía, habla de liberación nacional, habla de proyecto nacional y popular. En términos económicos, lo que hace no se condice con ese discurso. Y me parece que cuando estos sectores, ante la desesperación, intentan salir de nuevo a la calle y recuperar el panorama, pareciera que hay dos opciones. O sigo con ese discurso, que es el discurso de la domesticación, o sigo con un discurso novedoso, donde dejo de hablar de lo épico, dejo de decir, no me quiten lo que me dio mi amo, y empiezo a pensar que lo que viene puede ser peor, o no quiero que me quiten todo. Con Macri es que te quiten todo. Y eso hay que entenderlo así, digo, es una teoría del shock que ya la aplicó Carlos Menem, la aplicó, la aplicaron distintos gobiernos, tanto democráticos como militares, y fueron nefastos para la economía argentina. Con un lapso de ventana de un año y medio, donde las cosas parece que pueden funcionar bien, y después se derrumba todo y termina todo en 2001. Como la crisis del 81, la crisis del 91, o la crisis del 2001, ¿no? Esas crisis cíclicas a las que recurre la Argentina. Me da la impresión de que el kirchnerismo no reacciona y no puede salirse todavía del discurso domesticado de sus seguidores, que piensan que diciendo no nos quiten lo que me dio Cristina y Néstor, Porque ese, si hay un discurso domesticador, es ese. ¿Cómo puede ser que te entregues definitivamente a que no hubo conquistas de la gente de los últimos 30 años, no de los últimos 12, de los últimos 30 años, como es el caso de los derechos humanos, como es el caso de los juicios, como es el caso de las investigaciones, y la campaña se planteen lo que nos dejó Néstor, que ya no está, honrémoslo, y lo que nos da Cristina de su mano? Ese es el discurso de la domesticación de los cuerpos. La mayoría del campo popular hoy está asimpatizado, apoyado al kirchnerismo, somos pocos los que hemos quedado afuera. Y creo que a lo mejor luego de este desencuentro, en esta coyuntura podemos empezar a tejer lazos de unidad o reconstruir, porque no es que hemos estado juntos peleando mucho tiempo, reconstruir lazos de unidad que nos permitan pensar, como vos decís, nosotros más amplios. Yo creo que esa es la tarea que se viene en la próxima etapa. Si gana Macri, sin duda. Si gana Scioli también, porque aún que mucha gente hoy esté haciendo campaña por Scioli y considere que bueno, lo mejor que se podía hacer era que Scioli sea presidente, yo estoy convencido de que saben perfectamente de que Scioli no es la expresión de su proyecto. Por lo tanto, yo creo que efectivamente en el futuro va a haber más unidad, va a haber más necesidad de unidad, y ojalá tengamos la madurez para poder abrirnos a ese diálogo, ¿no? Es decir, acá hubo una división del campo popular, pero fue mutua, porque hubo un rechazo muy fuerte del kirchnerismo hacia todo lo que no fuera parte, y una izquierda y un sector antikirchnerista que prácticamente ponía de la vereda enfrente a muchos compañeros que simpatizaban, que apoyaban al gobierno. No creo que pueda aguantar hasta el 22 de noviembre. Llega a todas las pantallas de tu vida, Balotage. Vas a escuchar voces. Tus mejores amigos pueden volverse la peor de tus pesadillas. Uy, creo que acá estamos a salvo. ¿A salvo de qué? ¿Cómo a salvo de qué? De los que nos siguen por todos lados, pero... ¡Ay! ¿Qué es esa marca naranja que tenés en el cuello? Bueno, creo que tenés que verlo con optimismo, con fe, con esperanza. Es la agenda del desarrollo, amiga. Después discutimos las diferencias, ¿eh? ¡No! ¡Balotage! Creíste que lo peor ya había pasado, pero todavía queda más. ¡Balotage! El 22 de noviembre, la pesadilla recién comienza. Los análisis políticos están contaminados de deseo, más que de descripción, y ese y otros rasgos impiden ver con lucidez la complejidad de la obra. Planteábamos también que quienes se enfocan en Cristina Fernández y el kirchnerismo, las razones principales de todos los males, no ven en realidad que esos problemas seguirán cuando termine el kirchnerismo o bien cuando termine el gobierno de Cristina Fernández, algunos de los cuales pensamos todo el tiempo aquí en Fuerte al Medio. Esta columna de hoy reafirma lo dicho, vuelve sobre esas ideas y subraya que la actualidad en realidad se entiende por la incertidumbre, es decir, pensando en esos problemas que existen y pensando en los diagnósticos sesgados a los que asistimos, no sabemos quién va a ganar, no sabemos qué va a hacer el que gane, no sabemos cuán kirchnerista será Scioli si gana o qué quiere decir ser sciolista, y no sabemos qué distancia habrá entre la propuesta de Macri de no tocar lo bueno y ir por lo que falta, se distancia de lo que efectivamente hará, no sabemos cómo será la Argentina sin conflicto medio gobierno y no sabemos qué pasará, por ejemplo, en la AFCA. ¿Qué va a pasar si ahora que Sabatella no va a ser el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, se mantiene en su puesto en un gobierno de Scioli, con quien está enfrentado dentro del Frente para la Victoria, con un gobierno de Macri? Vuelve todo para atrás, hay campañas sucias, chicos, hay mucha gente en pánico, angustiada, un shock total. ¿Quién ajusta primero? Me llegó un texto, esperen a ver. Ay, no, es de la tintorería que ya me almidonaron mi edredón, no, nada que ver. Bueno, chicos, aprovecho para darles un consejito. ¿Tenés dientes sensibles? La gente de Vidal Pro Esmalte hizo la prueba de la erosión ácida. ¿Sabés lo que pasó? Los varones del conurbano perdieron toda la dentadura. Por eso tenés que cuidarte la boca y toda la provincia con Vidal Pro Esmalte, recomendado por politólogos. Chicos, quédense ahí, porque después del corte tenemos el dato de quién es la nueva perionchera. Esas chicas que salen con periodistas peronistas que cobran mucha pauta oficial. Es colorada, no es de Narváez, medita y es bastante pelotuda. Esto es Doping TV, todo lo que pasa en la política y en los medios está acá. Listo, me desenchufan, perros que aullan, fue el recital. Alguien cierra el estuche y me lleva en coche a otra ciudad. Notas para mirar.